Nos estás escuchando en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias, radio online y noticias con desarrollo, ¿no? Como las que se ven cada vez más a menudo, que solo es para que hagas clic y en cuatro párrafos hay 18 errores. Y en forma paralela, porque en este programa las paralelas sí se unen. Nos vamos también a Liniers, porque nos transmite la AM690K24, una radio como a vos, Braulio Domínguez en conducción, como a vos, Nacho Álvarez en operación técnica, y como a mí, Silvio Florio, nos gusta. Y Silvio, ya estamos en comunicación con una persona para entrevistar. ¿De quién se trata? ¿Querés contarnos? Históricamente, el pensamiento moderno de nuestra cultura occidental estuvo basado en el antropo. No hay que poner palabras difíciles hoy por hoy. Hoy todo tiene que ser más fácil. No puedo decir ni palabras esdrújulas ni palabras que tengan más de tres sílabas. Pero lo intentaré de nuevo. El pensamiento moderno de nuestra cultura occidental estuvo basado en el antropocentrismo y el especismo. Mientras que el primero representa la perspectiva que pone al hombre en el centro del mundo, el segundo supone la prioridad y la supremacía de nuestra especie por sobre toda otra especie. Y de este tema, de estos conceptos tan interesantes, nos estará hablando ya en este momento, porque está comunicada Julia Michelle Picasso. Muy buenas noches, Julia, ¿estás ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo andan? Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Sabemos que has realizado un largo trecho para llegar a la señal que te permite estar comunicada con este programa. Y hablando de comunicación, te dedicas a la comunicación interespecie. ¿De qué se trata esto, Julia? Bien, bueno, la comunicación interespecies está sobre todo relacionada con tratar de transmitir un paradigma distinto en torno a lo que históricamente se consideró, ¿no?, como el lenguaje, como algo excepcionalmente humano, ¿no? Vos decías hace un ratito el antropocentrismo y el especismo, y bueno, el lenguaje y la idea de lenguaje históricamente, y por ende de quién es apto, ¿no?, para comunicarse con nosotros, ha estado signado por la idea de que el único apto es el humano, ¿no? Quien habla, quien puede hablar y quien tiene esa capacidad activa, ¿no?, como ese rol activo de decir, ¿no?, del verbo. Entonces, en contraposición un poco a esa mirada de comunicación, que sobre todo está ligada a lo verbal, justamente, sí. La comunicación interespecies tiene, digamos, bastantes raigambres. Hay incluso un tipo de comunicación interespecies que tiene que ver con la telepatía, y yo no me dedico particularmente a eso. La forma que yo entiendo la comunicación interespecies está ligada más que nada a una forma de construir un intercambio con otras especies no humanas, ¿no? Que pueden ser claramente cualquier tipo de viviente, en la medida en que entendemos que se comunican entre ellos, ¿no? Como por ejemplo, en mi caso, los caballos. Yo me especializo en la comunicación con caballos, que tienen su lenguaje, y que su lenguaje no es tanto verbal, no es tanto simbólico en un sentido estricto, sino que tiene que ver con la corporalidad, ¿no?, con la conciencia de la corporalidad y de lo que dice nuestro cuerpo y el cuerpo del otro, y lo que dice nuestra energía y la energía del otro, y lo que dicen nuestras emociones y las emociones de los otros. Eso sería un poco la comunicación interespecies como yo la entiendo. Muy bien, y aquí estoy leyendo que estudiaste filosofía y estás terminando una maestría en intervención e investigación psicosocial. Además, sí, agrego una especialidad en estudios críticos animales y la antrozoología. Mira, eso no lo conocía. Sí, la antrozoología es justamente un área de investigación que se dedica a estudiar la relación humano-animal. Por eso, antro, de antropos, y yo, sí, de animales, y bueno, logía como la ciencia que estudia eso. Y un poco, bueno, desde esta maestría estoy estudiando precisamente eso, particularmente de los caballos, en el contexto de que estoy situada ahora, que es el Valle de Calamuchita. Desde una perspectiva filosófica, inevitablemente también. Inevitablemente. ¿Y hay antecedentes dentro de la filosofía, digamos, griega, oriental, de este abordaje que en donde tú estás situada? Bueno, es muy interesante lo que traes, porque un poco el antropocentrismo, que uno lo tiene como muy instalado, ¿no?, en la cultura occidental hoy en día, la realidad es que no nació, ¿no?, desde siempre, no estuvo desde siempre, sino que es algo que sobre todo se instaló luego de cuando empezó a instalarse toda la modernidad también, ¿no?, en definitiva, allá por el siglo XVII, XVIII, y mucho más acá, ¿no?, cuando también la ciencia empezó a ponderar la racionalidad y un montón de aspectos intrínsecamente, supuestamente humanos, y empezó a denostar, ¿no?, como todo lo que es la animalidad. La realidad es que antecedentes sobre estudios de la relación humano-animal en la cultura occidental, que es a lo que yo me dedico, los hay, pero bueno, han sido mitigados, ¿no? Como escritoras feministas que han empezado a escribir desde muchísimo antes que se hablara, claro, del feminismo, ¿no? Hablar de la cuestión animal y de formas alternativas a las formas opresivas en que históricamente nos hemos relacionado con los animales, es algo que se está dando a mediados del siglo XX para acá, digamos. Sí, y debemos abrevar en la década del 80, inevitablemente, Julia, inevitablemente, Braulio, inevitablemente, Nacho, en Donna Haraway, con su manifiesto Cyborg, que es de 1985, en donde ya explicaba esta idea de lo humano como parte de un compostaje extenso en el que colaboraban de manera diversa bacterias, animales, plantas y hongos, y desarticula, ¿no?, esa idea binaria que separa naturaleza de cultura, sexo de género, y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Has leído a Donna Haraway, me imagino? Sí, sí, Donna Haraway es un antecedente oficial de lo que podríamos llamar la comunicación interespecies, porque es particularmente de las filósofas que han empezado a utilizar con más asiduidad la idea de multiespecies, ¿no? Como de poder empezar a pensar el humano más allá de la idea de hombre con la que estuvimos familiarizados siempre, y empezar a deconstruir esta idea de naturaleza cultura en pos de pensar al humano como un enriedo entre el barro, los cerros, los animales, las plantas, los minerales, el entorno, el espacio, el clima, ¿no? Y pensar al humano como algo que se constituye, ¿no?, como sujeto a partir de esas relaciones, no simplemente entre relaciones humanas, como históricamente lo ha pensado incluso los estudios sociales, ¿no?, y sobre todo la filosofía. Es interesante lo que traes, porque Donna Haraway tiene, bueno, ella habla en su momento en el manifiesto Cyborg, allá por los 80, mucho, y se hizo muy famosa puntualmente por ese manifiesto, donde habla sobre todo de una transformación de esta idea dicotómica entre naturaleza y cultura, pero pensando fundamentalmente en la tecnología, ¿no? Como algo que está a la mano y que puede transformar al ser humano en algo distinto, ¿no? Y es muy interesante porque ella luego, en el 2017, o sea, muchos años después, publica un texto que se llama Manifiesto de las Especies de Compañía. O sea, pasa del Manifiesto Cyborg al Manifiesto de las Especies de Compañía para poder, y en un momento yo no voy a poder reproducirlo con su misma claridad, y no tengo la cita a mano, pero en un momento de ese manifiesto justamente ella dice que va a abandonar como los senderos del Manifiesto Cyborg porque hoy, en los albores del tercer milenio, confía más en los rastros que dejan los perros. Y eso da resultado ser una vaquiana, Donna Haraway, muy buena lectora de huellas. Y para trazar un puente con tu filosofía, aquí estoy leyendo en tu cuenta de Instagram, que invitamos a la audiencia también a visitar, la filosofía del susurro. ¿Qué es el susurro en esta comunicación interespecie? Bueno, el susurro denota una forma de comunicación, ¿no? El susurro nace como una técnica para básicamente amansar caballos, ¿no? Pero desde ahí se transforma en una forma de vida donde una se transforma para aprender a relacionarse con los caballos desde la perspectiva del caballo y no imponiéndole nuestro lenguaje a través de las formas de dominación que desde las cuales históricamente nos relacionamos con ellos, ¿no? A través del dominio y del dolor. Entonces, en ese sentido, el susurro es la posibilidad. Bueno, siempre me preguntan, cuando me preguntan qué es el susurro, me preguntan como, vos le susurrás a los caballos. Y en realidad es exactamente al revés, ¿no? Es poder abrirnos en nuestra perspectiva y en nuestras percepciones, como abrir nuestros canales perceptivos para poder entrar e indagar en lo que es el susurro del caballo, ¿no? Como entendiendo el susurro como un lenguaje sutil que no se expresa a viva voz, ¿no? A los gritos, sino que es más algo que hay que sensibilizarnos, ¿no? Hay que poder sentirlo corporalmente para poder comprendernos mutuamente y por ende criarnos mutuamente con ellos. Una forma de relacionarnos diferente es la que nos está proponiendo Julia Michelle Picasso, si recién te asomás a esta tranquera radial. Y ahí le paso la posta a mi compañero de ruta, Braulio Domínguez, que ahí está susurrando en la tranquera. ¿Qué tal, Julia? Acá Braulio te saluda también. ¿Cómo es el diálogo? ¿Qué mensajes transmite el caballo? Yo escuché en un audio tuyo que le habías mandado a Silvio que, por ejemplo, en algunas festividades donde se usa el caballo, ¿no? De la sortija o, bueno, o demás festividades que existen, carreras, se ve la intranquilidad del equino en base a su cuerpo, ¿no? A los mensajes que transmite con su cuerpo. ¿Qué mensajes transmite el caballo? ¿Cómo se lee el mensaje del caballo? Bueno, bien. ¿Cómo se lee el mensaje del caballo? Creo que principalmente lo puedo contestar diciendo, porque es como una respuesta extensa, pero lo puedo contestar diciendo que es introduciéndonos en su mundo, ¿no? Y en su esquema de sensibilidad y de emociones y de, de cuidado mutuo con otros, porque el caballo, o sea, aprendiendo su comportamiento y las cosas que necesita como especie distinta a nosotros, ¿no? Nos empieza a transmitir lo que es todo su entorno social, ¿no? Que es muy distinto al nuestro. Yo en ese audio decía que se expresan sensaciones de, emociones de incomodidad, ¿no? Como emociones de negativas, por decirlo de alguna forma, porque básicamente no es el entorno social del caballo, ¿no? Entonces, en la medida en que nos introducimos en el mundo del caballo y lo que científicamente se llama etología equina, ¿no? Que es el estudio del comportamiento del caballo, podemos empezar como a explorar, sensibilizarnos y ver con su cuerpo, como vos decías, pero también con la comunicación que entre los caballos se van diciendo entre ellos cuando están ahí, ¿no? Porque los caballos son mamíferos sociales como nosotros, sí. Pero son seres de presa, ¿no? Son en ese sentido distintos a nosotros, que nos consideramos seres cazadores, digamos. Entonces ellos todo el tiempo se están comunicando entre ellos si hay una amenaza presente, ¿no? ¿Y qué es una amenaza para ellos? Bueno, un potencial predador, ¿no? Un potencial cazador de ellos o de sus potrillos o de alguien de su manada. Y en ese sentido tienen un montón de manifestaciones corporales que dan cuenta cuando se sienten en alerta. Hay determinadas posiciones corporales que ellos muestran, que se muestran así, que muestran al otro y que muestran al otro caballo también, ¿no? Cuando ellos se sienten alerta, luego hay otras posiciones que nos manifiestan cuando ellos se sienten amenazados, y luego hay otras manifestaciones corporales que tienen que ver con la posibilidad, la imposibilidad de huida, ¿no? Porque el caballo, en términos naturales, entre comillas, tiende a huir. Si él puede huir, va a intentar huir. Ahora, hay un montón de condicionamientos, ¿no? que le imponemos nosotros como humanos en nuestras formas, que le imposibilitan eso, ¿no? Y ahí es cuando el caballo tiende, ante la amenaza, a intentar defenderse. Y bueno, todo eso es como la posibilidad de leerlos a ellos corporalmente, y también contagiarnos, ¿no? Como de sus emociones. ¿Y en qué se ve estos mensajes, sí, que transmite el caballo? Uno tiene que observar qué cosa, por ejemplo, las piernas, el pelaje. Perfecto. Mira, concretamente las orejas, la cabeza, nos manifiestan un montón. Si el caballo tiene la cabeza levantada más arriba que su cruz, que su cruz es como ese huesito que le sale en la espalda justo, sí, cuando se termina su cuello, es una señal de alerta. El caballo no está cómodo, hay algo que lo incomoda, que lo hace sentir inseguro y se pone alerta. Entonces, todo caballo que tenga su cuello relajado, que por debajo de su cruz, digamos, está o en descanso o simplemente relajado o simplemente observando algo que no le genere incomodidad, ¿no? Pero el caballo, con sus ojos, como cuando los abre mucho y eleva mucho su cabeza, bueno, claramente está desconfiando de lo que está sucediendo alrededor. Señales negativas de incomodidad del caballo también tienen que ver con arrugar la nariz de una forma como bastante espontánea, pararse en sus cuatro patas y poner el mismo porte también es una señal de alerta. Y bueno, y luego están todas las señales de incomodidad que en general se manifiestan montados cuando ellos tienen un freno puesto, por ejemplo, ¿no? Mm-hmm. Cualquier embocadura, y no están cómodas con ella, y entonces tienen este gesto repetitivo, ¿no? De mover la cabeza constantemente. Claro. En señal de estoy incómodo, ¿no? Si el caballo no tuviese eso, no estaría moviendo su cabeza constantemente. Se me ocurren esas, así como a primeras. Perfecto. Bueno, me quedó muy claro. ¿Cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Déjelo nomás pastar, no rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Dice la letra El Corralero, cantada por muchos intérpretes de folclore. ¿Cómo ves, Julia, en la imaginería de las escuelas, en estos retratos de los próceres siempre subidos a caballo, San Martín cruzando los Andes en un caballo blanco, en las batallas? ¿Cómo ves esta imaginería social? ¿Cómo crees que la recibe un niño en cuanto a lo que vos planteas, a tu filosofía? Bueno, siento que la imaginería social está como plagada de diversos sentidos, ¿no? Y en particular, bueno, a mí me gusta mucho un filósofo argentino que se llama Kusch, Rodolfo Kusch, que habla justamente de nuestra condición de mestizos. nosotros no somos ni amerindios, ni, o al menos yo, digamos, no soy ni amerindia, ni propiamente europea, hombre, mujer blanca. Entonces, desde ahí tenemos como un espíritu una imaginería social más ligada a la colonización, ¿no? Y como que todas las imágenes que de repente me trajiste cuando hablaste de San Martín y eso, creo que están muy plagadas de una cosmovisión, ¿no? Del animal. Que viene de afuera, ¿no? Viene de Occidente en algún punto. Y después está la cosmovisión que viene desde otro lugar, que es la de los pueblos originarios, donde yo encuentro que al menos la gente que hoy en día, bueno, vive con los caballos, vamos a decirlo así, ¿no? Y trabaja con caballos y tiene como una relación íntima con los caballos y estos niños que vos me decías que se crían, ¿no? Como con estas imágenes, siento que tienen en ese sentido una pluralidad de sentidos en relación a los animales y a los caballos en general, porque por un lado tienen como todas estas imágenes donde el caballo es un animal domesticado, pero en términos occidentales, donde la domesticación es sinónimo de dominio, ¿no? Y después, también, para mí, y ahí es donde ninguna práctica es pura, ¿no? Sino que todo está contaminado, ¿no? Y también tienen una acepción de domesticación que tiene que ver con algo que algunos antropólogos usan este concepto, a mí me gusta mucho, que es crianza mutua, ¿no? La domesticación asociada etimológicamente al hogar, que refiere a lo conocido, al refugio, ¿no? Donde la domesticación es una crianza, es un cultivo, una protección, un aliento, un amparo, ¿no? Y ahí el caballo y estas imágenes de caballo representan para mí, podemos pensar paradójicamente, pero tampoco tan paradójico porque es situado que suceden esas dos cosas a la vez, ¿no? Entonces ahí se da en nuestro mestizaje justamente, para mí algo muy, muy peculiar, muy singular, que bueno, tiene todo, tiene todo lo que es. Clarísimo, Julia. Agradecemos muchísimo tu presencia en el programa y queremos recomendar a la audiencia tu cuenta de Instagram, en donde está toda esta explicación de la filosofía del susurro y la comunicación interespecie. ¿Dónde podemos encontrarlo? Se me corta un poquito. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho mucho mejor.

Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Poder pasear por una ciudad más iluminada. Saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires Ciudad. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre y se viene, vos recordás, Silvio, que ya más varias veces hemos entrevistado a Angélica Urquiza, la mamá de Kiki Lescano. Así es, sí, yo recuerdo todo, Braulio, como el personaje de Funes el Memorioso, porque sí. no pienso, solo recuerdo. Viste que Borges no tiene así personajes que se repitan en sus cuentos. No tiene. Salvo el mismo, si tenemos que pensar a alguien que se repite en los distintos cuentos. Tiene personajes memorables, pero Funes el Memorioso aparece en uno solo. Irineo Funes, o Emma Suns, o Pierre Menard, ¿no? Y así, hablando de personajes camperos, en la entrevista de recién olvidé mencionar una recomendación literaria, el cuento largo llamado Abayay, de Antonio Di Benedetto. También una relación especial con un caballo. Ah, no lo conozco. En Los Rusos recuerdo de Dostoyevsky, que aparecen caballos muertos. Los azotan ahí porque están todo hambre, todo frío, todo malestar y... Crimen y castigo, esos libros, por Dios, qué sufrimiento la gente de Rusia, Bien, te contaba, 14 años de lucha por Kiki Lescano. Panel de familiares de víctimas de gatillo fácil, bandas, juegos y más. ¿Dónde es esto? En la casita de Kiki. Sábado 8 de julio, te estamos avisando con anticipación esta vez, ¿no? Como siempre que te avisamos lo que había que hacer ayer. Sábado 8 de julio de 13 a 19 horas. Esto es Fon Rouge y pasaje Kiki Lescano, ahí cerca de la Escuela Técnica de Lugano. Desde el Pini, casita de Kiki, sábado 8 de julio desde las 13 horas, festival, 14 años ya de lucha por Kiki Lescano, asesinado por un policía y filmado agonizando por el mismo policía, Santiago Veiga, que sigue en libertad. Así que podés pasarte, que siempre la familia de Kiki Lescano, Angélica Urquiza, tiene un corazón enorme y mucho amor para compartir, y siempre es interesante escucharla, no es solo repetir un nombre y una fecha, sino que nada, es gente que siempre dice cosas que vale la pena escuchar. Grande, Angélica. Y siguiendo con las noticias, nuestras gacetillas que sí vas a poder ir, que no están atrasadas, este domingo 2 de julio del 2023 de 14 a 16 horas, taller en la Huerta del Corralón de Floresta. Taller de poda de plantas nativas en la Huerta del Corra. Memoria Nativa es la agrupación que nos ayudará a conocer el comportamiento, reproducción por esquejes y cómo mantener plantas nativas en tu jardín. Nuevamente el día, domingo 2 de julio de 14 a 16 horas. ¿Dónde queda el Corralón de Floresta? Gaona 4660. Entrada por Morón. Trae el mate y algo para compartir. Bien, damos paso entonces a la siguiente entrevista. Estamos en comunicación con Margarita Trovato de la Fundación Vía Libre. ¿Se escucha bien, Margarita? Veo que mandaste un mensaje diciendo que estabas escuchando entrecortado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por el llamado. Ahí escucho mejor. Ah, me alegro. Buenísimo. De este lado te saludamos Silvio Florio y Braulio Domínguez, que estamos conduciendo el programa. La Fundación Vía Libre... dice en su página, tiene un compromiso con la construcción colectiva de conocimiento, la cultura libre y el desarrollo de una sociedad más justa basada en el respeto y avance de los derechos humanos. Y puntualmente ahora nos comunicamos porque iniciaron acciones judiciales para proteger los derechos electorales de la ciudadanía porteña. ¿Cómo es esto, Margarita? A ver, justo se me entrecortó mientras estabas presentando el tema, pero creo que sé de lo que estás hablando igual. Los derechos electorales, decíamos. Y bueno, no te presentamos como abogada, pero sos abogada, así que nos vas a explicar con título habilitante todo esto. Sí, exactamente. Vamos a intentarlo. Como contaban bien, sí, la Fundación Vía Libre trabaja ya hace más de 20 años en el tema de voto electrónico en particular. Como ustedes bien decían, la Fundación trabaja en la intersección entre tecnología y derechos humanos. Entonces, la cuestión de los derechos políticos, del derecho al sufragio más específicamente, es uno de nuestros temas centrales de agenda y vuelve a estar sobre la mesa esta vez con la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de implementar tecnología para sus próximas elecciones, tanto para las de ahora en agosto, las PASO, como las generales, sí, que trae aparejado un montón de problemas, ¿no? Ya de por sí la implementación de un sistema de voto electrónico tiene algunas complicaciones o introduce algunos riesgos que estamos viendo que sucedió en muchos países, digo, no tiene que ver en particular con la Argentina, pero sí además la empresa o el sistema que provee la empresa que se seleccionó acá en Ciudad de Buenos Aires tiene otro conjunto de problemas. Y además están faltando medidas de implementación adecuadas por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siempre con el objetivo de asegurar el ejercicio del derecho al voto como lo establece la Constitución, como lo establecen los tratados internacionales de derechos humanos, como lo establece el propio Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, y estamos hablando de cuestiones técnicas de computadoras en cuanto a las fallas de este sistema. A ver, estamos hablando, sí, en parte a cuestiones técnicas que tienen que ver con vulnerabilidades, con fallas que puede tener, como les decía, cualquier sistema electrónico y en particular el que propone MSA, Magic Software Argentina, que es la empresa que se seleccionó, que si quieren podemos hablar un poquito de eso porque no es la primera vez que se la contrata. Pero además, como les decía, tiene otros problemas más allá de los técnicos que tienen que ver con que es un sistema súper oscuro, digamos, o difícil de auditar para la ciudadanía. Cualquiera que no sea técnico informático le va a resultar muy difícil entender qué está pasando cuando está votando, ¿no? Desde cómo se vota, que tal vez esa tecnología es un poco más ajena para determinadas personas, de determinada edad. Claro. Pero también para cualquiera que sí, tal vez se lleva bien con la tecnología, pero que no tiene cómo saber qué está pasando en esa máquina, cómo se va a guardar su voto, si realmente va a reflejar lo que quiso votar, cómo se va después a transferir, a hacer el conteo, en qué condiciones de seguridad va a estar. Entonces, si bien puede haber fallas de seguridad, bueno, digamos, vulnerabilidades desde lo técnico, lo cierto es que ya desde el VAMOS un sistema de este tipo nos aleja del principio de transparencia, de publicidad de los actos de gobierno que debería regir en cualquier sistema democrático y republicano, ¿no? O sea, ningún voto electrónico sería tan bueno como el voto en papel, desde lo que nos estás comentando. En principio es así, nuestra acción igual tiene, digo, claro, más capaz es un poco más jurídico y no quiero entrar en detalle, pero el objetivo de nuestra acción en realidad no es ir contra el voto electrónico en general, sí, sino que estas elecciones, en estas condiciones, digo, sin que se hayan tomado otras medidas adecuadas para mitigar los riesgos que introduce, y en particular con la tecnología que se contrató, sí nos pone en un lugar de mayor vulnerabilidad de derechos que el voto tradicional en papel no lo haría. Entonces sí, lo que nosotros estamos pidiendo es que se reponga la elección en papel. ¿Y es la misma empresa que se usó para aquella elección que hubo balotaje entre Larreta la de 2015? Lustó. Es la misma empresa porque esa vez hubo voto electrónico, recuerdo, en Capital. Sí, sí, es la misma, que de hecho a raíz de eso se iniciaron varias causas. Ah. Una de ellas fue una causa penal contra uno de los informáticos que había detectado algunas vulnerabilidades y, si no me equivoco, fue dentro de esa misma causa que se terminó investigando y comprobando que, en efecto, existían muchas vulnerabilidades en términos de secreto, de integridad del voto, ¿no? De que realmente cada uno vota lo que quiere votar, hay un solo voto por boleta, bueno, todo lo que uno esperaría, ¿no? Las garantías que deberían acompañar el voto. Se demostró que existieron vulnerabilidades en ese sentido. La empresa además admitió que tuvo un hackeo. Hubo una auditoría de la UBA en el 2015 de la Facultad de Exactas y Naturales del Departamento de Computación que detallaba una serie de problemas técnicos y de implementación, las dos cosas bastante graves, que lo recibió el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad. Y no vemos, o por lo menos no es público, que desde el gobierno de la ciudad se haya tomado alguna medida en consecuencia, ¿no? En función de las recomendaciones que recibieron, todo lo contrario. Y de hecho, este sistema también fue usado en la provincia de Salta y recientemente, este año, hace unos meses, en Neuquén, Y ahí la Universidad del Comahue, también desde su observatorio, hizo la auditoría oficial y también entre sus resultados hay tanto recomendaciones de implementación, de cómo deberían tomar las autoridades, de qué medidas de capacitación deberían hacer, de cómo deberían asegurar que sea accesible para todos, pero también cuestiones técnicas, ¿no? De vuelta a fallas o imposibilidad de garantizar determinadas cosas que una boleta en papel sí garantizaría, ¿no? El secreto, la integridad, el entender cómo estamos votando, ¿no? La sensación de estar, de ver cómo sucede el proceso electoral y por lo tanto tener confianza, de que no sea una caja negra donde simplemente confiamos a ciegas. Claro. Bien, Silvio. En principio, esas son, para que les agrego una cosita sí, más, sí. Que es que además MSA, esta empresa, es la única oferente. Entonces, si bien nuestra acción judicial no va en concreto con esto, creo que sí está bueno para ponerlo en contexto, que parecería que las licitaciones están hechas casi a medida, ¿no? Porque rápidamente no aparecen otros oferentes que cumplan con los pliegos y las condiciones. Bien. Licitación a medida, entonces, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? De aquí te saluda Silvio Florio. Estoy leyendo en la página de vialibre.org.ar que hubo países que fueron pioneros en este sistema, como sí. Holanda y Alemania, que incluso suspendieron su sistema de voto electrónico. Sistema. ¿Tenés conocimiento si esta suspensión obligó a realizar nuevamente el proceso electoral? ¿Esto sería posible? Mira, en Holanda tuvo que ver, si no me equivoco, con fallas de la tecnología, como hablábamos, ¿no? Vulnerabilidades que hacían que no fuera seguro, que se pudiera duplicar o que no hubiera En el caso de Alemania, que me parece interesante, sin entrar en disquisiciones muy jurídicas, que sé que capaz son un poco aburridas, sí contar un poco que en Alemania se suspendieron ya hace unos años el uso del voto electrónico después de haberse implementado, y no porque hubiera habido un proceso donde se denunció fraude, digamos, el proceso se desarrolló, entre comillas, normalmente, pero lo que dice el Tribunal Constitucional Alemán, que de hecho tiene una organización bastante parecida a la nuestra, el derecho alemán, en el sentido de los principios que rigen, es que en una democracia o en un régimen republicano en el que tiene que haber transparencia y tiene que haber publicidad de los actos de gobierno, no parece muy compatible con esas normas la idea de tener un sistema oscuro donde ningún ciudadano entiende lo que está pasando, y no tiene forma de entenderlo tampoco. Entonces, se vuelve inconstitucional lo que dicen, ¿no? Digamos, contrario al ordenamiento legal alemán, por estas cuestiones. Dicen, más allá de que se pueda hacer, digamos, se pueda mejorar, o sea, perfectible el sistema técnico, nunca va a cumplir el requisito básico de ser conocido o accesible o auditable por los ciudadanos de a pie, ¿no? Los que van a ir a votar. Claro. Porque ahí hay una conexión directa con los principios, con la legitimidad que necesitamos que tengan las elecciones. Todos sabemos el problema que es, lo estamos viendo en Córdoba ahora, cuando se pierde la confianza. Sí. Entonces, un poco lo que dice Alemania tiene que ver con eso. Bueno, no parece muy democrático, no genera mucha confianza en las instituciones, no da mucha legitimidad al futuro gobierno que los votos salgan de un sistema tan opaco, salvo para el conocimiento específico. Además de los problemas técnicos, ¿no? Claro. Por eso suena un poco a contramano la decisión de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo porque la verdad es que no hay ninguna explicación que hayan dado públicamente, al menos, de la necesidad de implementarlo, ¿no? No es que haya una falla irreparable del sistema en papel, no es que haya habido denuncias de fraude repetidas, sistemáticas, ¿no? Bien. No se entiende por qué introducir un riesgo tan grande. Y el lunes 3 de julio, desde las 15 horas, habrá una rueda de prensa virtual para responder preguntas y presentar los argumentos centrales de nuestra demanda sobre este tema, ¿es? Sí, exactamente. Nosotros en concreto lo que presentamos Bien. Fue un amparo con el fundamento de, como les decía, de los derechos violados, que tienen que ver con la falta de transparencia, la falta de seguridad, de garantizar la seguridad de esa información, que el voto sea íntegro, que sea secreto, que sea confidencial, y también con la falta de medidas que aseguren que sea el voto igualitario para todos, digamos, ¿no? Que sea universal, que no vote solo el que entiende o solo el que puede. Entonces, con esos argumentos presentamos un amparo pidiendo que se suspenda, mejor dicho, pidiendo que el gobierno de la ciudad garantice que se puedan ejercer correctamente estos derechos. Y para que lo garantice, hasta que se decida el fondo de este amparo, lo que pedimos es que cautelarmente se suspenda. Hasta que haya auditorías correctas, adecuadas, hasta que haya medidas de implementación, esto en términos de igualdad. ¿Y cuándo se espera que ustedes reciban una respuesta a este pedido que han hecho? ¿Cómo, perdón? ¿Cuándo deberían ustedes tener una respuesta ante esta demanda que han iniciado? Mira, el amparo tiene un régimen relativamente rápido de plazos, la cautelar más aún, pero bueno, por las complejidades procesales es posible que, todavía se está dirimiendo la competencia, es posible que recién en una o dos semanas tengamos alguna novedad, pero así como decías, está en nuestra web, que ahora se las recuerdo si quieren, el comunicado de prensa con la demanda, o sea, el amparo disponible para descargar y el link a la rueda de prensa que vamos a sostener de manera virtual el lunes a las 3 de la tarde. Así que ahí también podemos aclarar si hay más dudas sobre la cuestión del proceso judicial. Claro, buenísimo. Bueno, vialibre.org.ar, ahí está. Exacto. La información y el... Y en nuestras redes, Twitter o Instagram, @F, vialibre, todo junto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Margarita, por tu tiempo y tu paciencia. No, por favor, gracias a ustedes, les agradecemos el espacio. Un abrazo. Sí. Buenas noches. Charlamos con Margarita Trovato, abogada e integrante de la Fundación Vía Libre, a propósito de la demanda por la implementación del voto electrónico en Capital Federal, vialibre.org.ar, ahí hay más información y el link para el lunes 3 de julio a las 15 horas la rueda de prensa. Poder pasear por una ciudad más iluminada, saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Inventamos una montaña de consumo superfluo. Y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Nos fuimos de un extremo al otro, Silvio, del diálogo con los caballos, que encima estoy viendo las fotos en Instagram, una belleza, cómo se dan besos los caballos. Al voto electrónico, una persona con una pantalla eligiendo a alguien del PRO. Ah, sí, es la metodología, porque hace mucho que no visito esos cuartos en donde la gendarmería siempre me recibe en la puerta con un rifle que me intimida y casi siempre doy media vuelta y no entro a esa escuela. ¿En qué consiste ahora el voto electrónico? ¿Cómo es? Y yo recuerdo la elección de 2015 que nos contaba Margarita, que vas y en una pantalla elegís. Ah. Uno, el otro. No, no sé, no sé si hay mucho más. Una pavada hacerlo entonces. Está bien. Yo le iba a preguntar a Margarita su opinión sobre el sistema de reconocimiento facial. Si se está implementando, si hay auditorías sobre eso. Si se sigue confundiendo ese sistema de inteligencia artificial. Ah, bueno. Le preguntamos. Con los inocentes. Le preguntamos por mensaje a ver si tiene información para darnos. Perfecto, para el próximo programa. Bueno, nos vamos entonces. Ya estamos en hora. Que ya viene lo del programa que viene, que son bastante, bastante molestos. Siempre ahí ya nos están golpeando la puerta y tirando mensajes intimidatorios por debajo de la misma. Esto ha sido Mis Hijos Están con el Padre, una puerta radial que se sostiene en el tiempo. Agradecemos a sus bisagras, Nacho Álvarez en operación técnica, Braulio Domínguez en conducción, Silvio Florio aportes al margen.